Pero la ansiedad es algo que este sistema nos está envolviendo. Y mis hermanos, y ahí se desencadena un montón de cosas que a veces no nos damos cuenta. Y por eso quería yo hablar de este tema con ustedes, compartiendo, porque igual tal vez que yo, no nos damos cuenta hasta que caemos en algo y nos decimos, ¿qué está pasando aquí? Algo está pasando. Entonces, mis hermanos, hoy esta tarde quiero hablarle de cómo este caminar en este tiempo nos lleva muchas veces a muchos trastornos emocionales, debido a cómo va avanzando la tecnología, cómo va avanzando la ciencia, y caemos en depresión, ansiedad, miedo. Mis hermanos, y en el peor extremo caso, hasta suicidio. Nos hemos dado cuenta, los que hemos trabajado en compañías, en grandes complejos, compañías grandes, que ahora se exige, por medio de la tecnología, aprenderlo, sacar el mismo producto con menos gente y en menos tiempo. Y mis hermanos, si se está metiendo una presión a la persona que está ahí, que no se da cuenta, que termina en estrés, y el estrés pasa a preocupación, mi hermano, y la preocupación desencadena un montón de cosas que viene afectando a nuestra familia, a la que vivimos. No es que usted llegue cansado a la casa y diga, no, es que no tengo ya paciencia, es lo que yo decía a veces. Bueno, ya no tengo 20 años, ya no tengo la paciencia de antes. Simplemente es de que estamos saturados de tanto trabajo, mis hermanos, tanto andar, ahorita cómo va la tecnología y la ciencia y cómo va avanzando y cómo nos está haciendo que tenemos que ser más versátiles para ser successful en esta vida. Pero terminamos a veces apartándonos de la oración, apartándonos de Cristo, mi hermano, y cuando vienes a ver, ya no leímos un día, ya no leímos dos. Y mis hermanos, es como yo les digo, esto realmente es cosa que vino por cómo vivo. Yo me doy cuenta, no trabajas 8 horas, trabajas hasta 12 a veces. En el transcurso que manejamos, tenemos 4 horas para dormir a veces, mis hermanos. 4 horas a las 12 días antes de dormir. Las cuales se ve tiempo. Se ve tiempo y el mismo sistema nos presiona a eso. Entonces, cuando caemos en eso, hermano, caemos en el afán, los afanes de la vida. Y es lo que hoy quiero hablar con ustedes, los afanes de la vida. Y primeramente quiero decir, ¿cuál es el significado del afán? ¿Cuáles son los afanes de la vida? Pase, hermano, bienvenida. El diccionario de la Real Academia Española, afán dice que es ese deseo ferviente por conseguir lo que uno quiere. Es el trabajo forzado para conseguir lo que tú quieres. O sea que esa es la actividad con esfuerzo, con mucho trabajo y fatiga que se tiene que soportar para que tú puedas conseguir lo que quieres. En la Biblia esta palabra implica distracción, desesperanza, desesperación, preocupación, noche sin dormir. El afán, mis hermanos, describe a una persona que tiene la mente dividida, no está tranquila. De hecho, el afán hace que la mente de las personas volteen afligidas a diferentes direcciones, mis hermanos, lo que no nos hace enfocarnos en una cosa, en Cristo. Y el afán es por la razón por la que Pablo nos habla y Cristo nos dio el ejemplo cuando dio ese hermoso sermón del monte, que dice que por nada estuviéramos afligidos. Y Pablo nuevamente aquí nos lo recuerda. Eso, mis hermanos, nos quita la paz. Y la paz, mis hermanos, si no hay paz ni gozo en tu manera de vivir y no te has dado cuenta, créeme, andamos en peligro, mi hermano. No hay peor enemigo para nosotros que los afanes de la vida. Realmente, mis hermanos, porque nos aleja de Dios. Y pues esta tarde quiero hablar de los peligros de la peligros espirituales a los que estamos expuestos al vivir afanados en esta vida. Y también este versículo del cual estamos hablando nos va a dar el antídoto para contrarrestar ese afán. Le voy a pedir que abra su Biblia en Filipenses capítulo 4 versículo 6. Es nuestro versículo clave del día de hoy. Filipenses 4:6, y me da un amén para que sepa que ya estamos en la misma página. Amén. Amén. Leo la palabra de Dios en la nueva versión, la nueva Biblia de las Américas. Por nada estén afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Filipenses 4:6. Mis hermanos, no sé si les tocó a ustedes, como les decía, a nosotros nos tocó la etapa de lo análogo a lo digital. Antes, para comunicarnos con nuestros familiares, muchas veces, no sé si a ustedes les tocó escribir cartitas para saludar a un familiar. A mí me tocó escribirle a mi novia, Lulu, vivíamos en ciudades diferentes. A lo que voy con eso de que tú esperabas con ansias esa carta, pero no es ansias de desesperación, sino, ¿qué me va a decir? Porque a veces hablando por teléfono hablas, pero como que no te desenvuelves muy bien, como hace mucha pregunta y esto, no te comunicas bien. Una carta, puedes estar toda la noche derramando el corazón ahí. Y si me entiendes, esperas esa carta con ansias y puedes estar más poquitos en aquel tiempo. Ahora con los avances, mis hermanos, ya te puedes comunicar con la persona en 2 minutos, 2 segundos, un mensaje, y azul. Y cuidado si no ves el mensaje, especialmente si ya viste que lo dejó visto y no te contestó, entra en él. ¿Por qué no me ha contestado? Ahí es donde nos damos cuenta, mis hermanos, que andamos en ansiedad. Todo el mundo, ya con la tecnología, queremos las cosas que tienen que ser así. Los bajos tienen 3 velocidades, el medio, el bajo, y el que te da más velocidad, que cuando hagas clic tiene que estar la información ahí. Y eso nos ha vuelto ansiosos en la manera de esperar las cosas. Y entramos en desesperación, y aquí viene la cadenita. Entonces, la mayoría de veces cuando estamos así, olvidamos esa regla de oro de Deuteronomio 28, del 1 al 13, y dice una parte de Deuteronomio 28, dice, en donde lo recuerden, nos dice, y esas bendiciones te seguirán y te alcanzarán, dice, para ser más precisos, y todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán si obedeces al Señor tu Dios. Entonces nos habla que las bendiciones, tú caminas con el Señor y las bendiciones vienen hasta que te alcanzan. Pero mi hermano, si en esta vida vamos corriendo, muchas veces no dejamos que las bendiciones nos alcancen y nos vamos corriendo a querer agarrar lo que queremos agarrar, olvidando las bendiciones del Señor. Entonces, eso, mis hermanos, nos habla de 2 cosas. De la obediencia y la confianza que tenemos que tener en el Señor. Y es que cuando estamos haciendo estas cosas, mi Señor, esperando en el Señor, tenemos la plena seguridad de que Él está trabajando en las peticiones que su Hijo tiene, ¿verdad? Que llegue más allá del tiempo que tú las esperabas no quiere decir que el Señor se tarde en las bendiciones. Esos son para la gente que está afanada. Que dice, es que ya le pedí al Señor y no me llega. Estamos en afán, hermano. El Señor tiene tiempo para todos. El Señor tiene tiempo para ti. El Señor tiene su hora para cuando te llegue tu bendición. No es que llegue tarde, es que estamos afanados. Esa es una alerta en la que uno dice, anda algo mal. Me estoy apresurando a querer las bendiciones que el Señor tiene para mí, solo porque las necesito en ese momento. Entonces, el Señor nunca llega tarde. Hay un dicho que incluso decimos nosotros, cuando algo no llega y que llega después, ¿se acuerdan de ese dicho que dice uno? Más vale tarde que nunca, ¿verdad? Y a veces cuando lo aplicamos ahí en ese momento, es bueno, mejor que nada, dice uno a veces, ¿verdad? Llegó tarde, pero sí, se ocupa. El Señor nunca llega tarde, mi hermano. Tarde para que se pare. Pero para los que creen en el Señor, nunca llega tarde. El Señor nunca ha llegado tarde y no creo que ahora vaya. Él siempre ha sido fiel a su palabra y el Señor no miente. Y el esposo Pablo, mis hermanos, ahí nos lleva a este versículo y le dice a los filipenses que no deberían estar afanosos por las necesidades que ellos tienen. De hecho, Pablo nos hace recordar lo que dice Mateo 6, cuando el Señor dice ese hermoso mensaje en el Sermón del Monte, donde nos dice, Mateo 6, 25 al 31, por eso les digo, Dios, no se preocupen, dice. O sea, preocupación, no se preocupen por su vida. Dicho de otra manera, no se afanen por esta vida. ¿Qué comerán o qué beberán? Ni por su cuerpo qué vestirán. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Miren las aves del cielo que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo el Padre Celestial las alimenta. ¿No son ustedes de mucho más valor que ellas? ¿Quién de ustedes, por ansioso, ansiedad, que esté, dicho de otra manera, ¿quién de ustedes, por el afán en el que están, puede añadir una hora al curso de su vida? Y por la ropa, ¿por qué se preocupa? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan, pero les digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos, dice. Jesús confronta a gente de su generación, mis hermanos, y les está diciendo, cree en Dios, porque si tú crees en Dios, te vas a dar cuenta que Dios cuida de los que creen en Él. So, tú no te tienes que preocupar, confía en el Señor, camina en fe. Entonces, el afán, mis hermanos, peligro mortal para nosotros, nos aleja de Cristo, Señor. Nos aleja de voltear y caminar en fe y en esperanza de lo que el Señor tiene para nosotros, el afán. Miren, mis hermanos, hace poco, hace semanas atrás, creo ya saben algunos, mi perro se salió. Tiene tiempo que no me estreso, mi hermano. Se salió mi perro y casualmente va pasando un muchacho y lo muerde en el pecho. Hermano, yo estaba tranquilo cuando muerde el perro a este hombre y para un menor de edad. En la noche voy a su casa, su mamá, pues obviamente estaba como que me quería comer. Yo, por más disculpas, el perro no lloraba como yo. Entonces, me dio una preocupación, hermano. Pero tremenda. Es más, no dormí y al otro día no fui a trabajar porque llevé a niño al doctor. Y mi señora, no, pues ya lo que sea, nosotros vamos a responder. Yo le voy a la señora, no se preocupe, yo tengo todo, nosotros nos vamos a encargar de todo eso. Y aún bien, habiendo dicho eso, mi hermano, una pesadez en mi corazón, mi hermano. Y yo ya estaba preparando el mensaje este de la paz y yo dije, no, eso es afán. Eso es afán, porque yo tengo que confiar en el Señor. Algo está ahí. Entonces, leyendo, me topé con esto. Dice, el factor determinante lo constituye la debilidad interior. Las presiones externas solamente son el detonador de lo que hay aquí adentro. O sea, que no son las circunstancias las que nos cambian, sino tú ya tienes el orden. No estás creyendo con fe. Entonces, todas las cosas que nos pasan en alrededor es el detonante para que sepas que no anda bien ahí algo. Y dice, porque las fortalezas que edifica Satanás no son otra cosa que debilidad espiritual que nos atraviesa. Entonces hay dos cosas. O permites que Satanás edifique miedo y mentira a tu vida, o permites que el Señor, por miedo del Espíritu Santo y su palabra, restaure tu interior aquí. Entonces, yo me di cuenta, como no hago, está bien, porque si es fácil creer y decir que sí creo en el Señor cuando todo va bien. Pero cuando vienen cosas que te aprietan las puertas, tú dices, no, la verdad no me llega. Algo anda mal. El afán, mis hermanos, es el afán. Dice, ahora bien, yo sé que en la vida necesitamos, trabajamos, nos esforzamos mucho. Pues para tener un plan familiar, nosotros como familia tenemos que proveer el alimento, hogar. Y no está mal, haces una visión, un plan familiar, donde nos queremos ver, involucras a tu familia y tenemos que llegar allá. Lo que no está bien es que le pongas afán a ese proyecto de vida. Entonces aquí hay algo que se llama diligencia, mi amor. Y la diligencia es el esfuerzo de hacer la parte que a uno le toca, que te mantiene, en fe y esperanza de lo que Dios está haciendo. O sea, que tú haces tu parte y el Señor está haciendo la suya. Entonces tú caminas con diligencia hacia lo que tú te proyectas como familia de Cristo. Lo que hace el afán, mis hermanos, es que te desvía del camino de confianza y de fe y te lleva por atrás. Y ahí tú eres el arquitecto de los zapatos. Y como siempre salen malas cosas, entra la preocupación. Y ahí sí, hace una mala locura por conseguir lo que uno quiere. Y es ahí donde estamos. Y nos damos cuenta otra vez que es el afán por la que nos lleva a estas salidas rápidas para conseguir lo que queremos. Y es fácil descubrir el afán por las razones estas, mis hermanos. La capacidad de ver la realidad. Uno no ve la realidad cuando está en afán. Uno quiere las cosas ya y se hace fácil hacerlo. Sí. Pero cuando entra la preocupación en el afán, te hace ver todo lo negativo de las circunstancias que están pasando a tu alrededor. Y hace desviarnos de la mirada de Cristo. Y caemos en el afán y tambalea tu fe. Y ahí viene el elevamiento de la oración, no contacto con Cristo. Ya te empiezas a manejar en ese barco que está la vida. Te voy a dar un ejemplo de la Biblia. Estos ejemplos que tomé aquí, mis hermanos, son los que a mí me pasó. Ya les conté por el carro. Aquí hay un ejemplo de Jairo. Ustedes saben la historia, Marcos 5, 21 al 43. Jairo es un oficial de las sinagogas. Después sabemos que su hija estaba muriendo, estaba enferma, y ya sabía de Jesús. Creía que Jesús podía hacer algo. Jesús tenía fe. Tenía fe en que Cristo podía hacer algo. Ya había visto las maravillas que hacía él. Y nos dice la historia en la Biblia que busca a Jesús para que su hija la sane, porque está en un mal estado. Se encuentra con Jesús, le dice a Jesús qué está pasando. Jesús camina con él. Y dice que en el transcurso que van ahí, si leen a Marcos 5, se atraviesa otra historia ahí, la mujer del flujo de sangre. Y una vez que se topan ahí, Cristo se para ahí con la mujer, porque dice la historia que cuando Cristo venía con la multitud siguiendo entre chismosos, en los que se le seguían, entre toda la multitud que estaba esperando a ver qué podía hacer Jesús. Ahora imagínense la multitud, entremos a este panorama, mi hermano. Cuando decimos multitud, no son 100 ni 200. Gente seguía a Jesús. Entonces, imagínense ese jaloneo. No es como en las fotografías que nos los presenta, que hay un circulito donde Cristo va caminando libremente y la gente alrededor. No, no, ahí apretones y siguiendo a Cristo. Dice que Cristo sintió que salió poder, ¿verdad? Que lo tocaron y ya se preguntó, ¿quién me ha tocado? Dice su discípulo. En serio, estamos aquí entre los apretones y los jalones, y tú dices, ¿quién te tocó? Dice, no, alguien me tocó. Dice la mujer al ser descubierta, ya sabemos la historia. Dice, no, pues yo fui, tengo un problema hace 12 años, con un poco de sangre. Y mis hermanos, y ahí la historia cambia. Y Jairo, pues obviamente esperando que todo esto pase, porque su hija muere, se detiene ahí con Jesús, y Jesús empieza. Y es lo bonito de Jesús. Jesús no solamente cura y se va, ¿no? Siempre ha mirado, ha tenido la necesidad de que tú le cuentes lo tuyo, tus necesidades, y él está ahí siempre contigo. Entonces la mujer le empieza a contar, sin ofender mis hermanas, es que las mujeres cuando cuentan algo, son muy detallistas en la explicación. A veces, yo a veces llego del trabajo y dicen mi señora, ¿cómo te fue en el trabajo? Pues bien, lo mismo, trabajar, ya sabes, ahí. Tirar varilla, amarrar, ya, pues ya todo el día. Cuando yo le pregunto a Bruno qué pasó en el día, no, pues a las 7 de la mañana llegamos y se va a tomar hasta que ya uno no puede cortarlas. Imagínense a esta mujer explicándole a Jesús que había pasado 12 años, mi hermano, y Jairo con la aflicción de su vida. Entonces dice que empieza la señora a contarle, la mujer del flujo de sangre. Y Jairo, que aunque había llegado con fe, mi hermano, empieza a entrar en la aflicción por la paz. Y es que pónganse en el lugar de tu hijo muere, y Jesús se paró. Y explicándole a la mujer, no dice el tiempo que se llevó ahí, pero es mujer, está explicando. Entonces, se llevó un ratito ahí explicándole, y Cristo, pues, oyéndolo atentamente, yo no sé si Jairo tenía reloj, pero no sé, Jairo, así como caminaba yo de un lado para otro. Y dice la historia que cuando la mujer sigue contándole a Jesús, llega gente de afuera, mi hermano, y le dice a Jairo, Jairo, ya no molestes a Jesús. Y en ese momento la fe dejaron de mantener la vista. Ya me fijaron de su hijo. Y ahí es donde el diablo aprovecha esa ventanita, hermano, de duda, para meter y dañarnos con interior y alejarnos de la fe en Cristo. Entonces dice que cuando le dicen a Jairo, ya no te preocupes, ya no molestes más al maestro. Me imagino a Cristo yendo a la mujer. Es Dios, mi hermana, tuvo que haber sabido que algo pasó ahí con Jairo. Yo me imagino a Jesús diciendo, Jairo, Jairo, su semblante debe haber cambiado. Dice, hey, no temas, solo cree. Se supone que había venido en fe, entonces su fe ya estaba menguando por el problema que estaba pasando, ¿verdad? Entonces vemos cómo Jairo se estaba desanimando después de que había llegado con fe de que Cristo le iba a salvar. Y Jesús lo vuelve a llamar, hey, no temas, ten fe. Y dice que siguió creyendo y conocemos el milagro pues de Jairo, ¿verdad? Que Cristo al final del día resucitó a su hija. Por eso es importante mantenernos en fe, no caer en el afán. Porque cuando caemos en el afán, perdemos esas bendiciones que el Señor tiene para nosotros. Porque no se puede creer afanados en el mundo. Para nada, nunca ha sido así. Acuérdense que nosotros tenemos fe no por el afán, no por preocuparnos, por el oír, dice la Biblia, y por el oír la palabra de Dios. Y ahí viene la fe. El afán que hace que nos desvía de todo esto. Entonces, el afán solamente nos trae ansiedad. Si no hay paz y gozo, es afán. Si usted está esperando algo y está afanada y tiene preocupaciones, entonces es afán. Porque la fe nos trae gozo, paz y contentamiento al alma. Mire, mi hermano, si usted vive fe, usted va a vivir muchísimos años más. Científicamente se ha comprobado de que aquel que no se estresa, que vive sin tanto problema, su sistema inmunológico se mantiene en un nivel muy sano. Ahorita en estas fechas mucha gente muere por suicidio, por presión alta, presión baja, sube de peso, se le cae el cabello. Yo me lo corto, no se me cae el cabello, yo me lo corto. Por presiones en la escuela, por presiones en el trabajo, ansiedad, noches sin dormir, todo eso va cortando tu vida, mi hermano. Y científicamente se ha comprobado que quienes viven en una línea emocional pareja, viven más años. Ahora, nosotros como cristianos, nosotros sabemos quién nos da esa paz que sobrepasa todo entendimiento, y ese es Dios, ¿verdad? Ese es Cristo. Entonces, pues no se necesita ir a Harvard, hermano, para saber que el afán sí te puede matar. Mucha gente a veces por conseguir lo que quiere, pierde su salud, hermano. ¿Y de qué te sirve ganar el mundo si has perdido tu alma? Dice. ¿De qué te sirve tener lo que tienes si has perdido tu salud? ¿Qué es lo más importante, hermano? Perder a tu familia. ¿Cuántos divorcios y matrimonios hay de vivo al tiempo? Es que no me haces caso, es que mi hijo, es que era otro. El afán, mis hermanos, es cosa seria. Nosotros como cristianos tenemos que mantener la vida, la unidad en Cristo para que no caigamos en eso. Y es imposible cuando tú quieres hacerlo por tus propias fuerzas. La misma línea emocional que nos tiene que mantener así es la fe en Cristo. Y mis hermanos, debemos de tener la plena confianza que Cristo tiene el control siempre y cuando tú se la otorgues, mis hermanos. En la vida del creyente, las consecuencias de tener una estabilidad emocional nos va a dejar de enfermedades nerviosas y psicológicas. Vamos a vivir un poco más siempre y cuando sea la voluntad de nuestro Señor que nos quiera dar la vida. Hay que mantenerse firmes en fe, hay que creer lo que leemos, mis hermanos. Hay que creer lo que leemos, hay que vivir lo que aprendemos, mis hermanos. Una Biblia bajo el brazo no nos va a dar esa fe que nosotros tanto buscamos en estos momentos. En esta vida, mi hermano. Todos trabajamos en diferentes lugares. Todos vamos de mal humor en el trabajo. Hasta levantarse cuesta. Yo tenía la mala costumbre cada vez que me levanté. Otra vez. Y es el afán, mi hermano, porque tú no ves a veces, tardas en llegar a tus metas. Caes en ese circulito de la H con VH. Y esas presiones de dinero, el mismo sistema que hace que tú caigas en el, como dijo, ahorita dijo algo Rafael que me gustó, que dice que aunque es un lugar pobre, todos viven felices, todos viven contentos. Me imagino que son los longevos también de ahí, de aquí del planeta, porque viven sin estrés, sin preocupación. Y es bonito, mis hermanos, si usted, mi hermano, por el afán ha perdido la fe, ya sabe quién la tiene, el afán, hermano. Dígaselo de el afán te ha robado la fe. Entonces tenemos que estar ahí. Hay otra historia, mis hermanos, que me llamó mucho la atención y es la historia de Ana, primera de Samuel. Es la mamá de Samuel. Y este ejemplo también lo puse por cosas que a nosotros y mi familia nos pasaron. Nosotros, como saben, 10 años estuvimos esperando al bebé, nunca nos cuidamos, todo perfecto, al parecer. Nos detuvimos un tiempo en tener bebé para disfrutar en pareja y paciente. Cuando llegó el tiempo de buscar bebé, pasaron 7 años en que nosotros no podíamos tener bebé. Llegaron médicos, llegaron todo. Y hasta esa fecha no habíamos tenido el bebé. Llegamos a una iglesia por accidente, por la música. Entramos al servicio, nos llenó bastante. Yo quise tener unas ganas de llorar, como que había algo que me apretó el pecho. No lloré porque soy un hombre, porque me daba pena estar ahí, porque no conocía a nadie. Yo sentía algo aquí en el pecho. Cuando salimos, dije a mi señora: ¿sentiste algo? No, sí, a mí me dolió la garganta, no quería llorar. Bien, pasó la semana y el domingo le dije: ¿vamos otra vez allá? Sí, no, la música nunca fue, ya no había música. Entonces fuimos el siguiente domingo y nos involucramos con los jóvenes adultos. Y esa noche los jóvenes adultos nos dijeron: ¿alguna petición que tengan? Nos quedamos viendo con uno y los sabes, no hemos podido tener bebé. ¿Cómo vamos a orar? Presentaron todos los jóvenes y le pusieron la mano al grupo aquí, mi hermano, 2 meses, diagnóstico de que yo estaba embarazada. Y lo supe de una manera increíble, hermano. Yo nunca he tenido contacto con una prima que vive en México, me mandó un mensaje que no está embarazada. Pues no sé. Y me dijo: va a ser niña. Y le voy corriendo a comprarle las pruebas, embarazada. Ese gozo de tanto esperar un bebé. ¿Qué más pruebas tenía yo para decirle al Señor gracias? Empezamos a llegar a la iglesia. Todo fue corriendo bonito, el embarazo todo perfecto. Niño grande, 10 libras. Cuando llegó el día del parto, todo bien hasta que se movieron monitores, todos corriendo, emergencia, mi hija se asfixió. Mi mamá pudo nacer. Me dieron a luz, quedó dormida, me entregaron mi bebé muerto. Y yo estaba empezando a creer en el Señor. Y gracias a Dios, no hice la pregunta: ¿por qué? ¿Por qué tuvo que pasar esto? No entiendo, si tú me lo diste, tú mismo me diste la confirmación y ahora ya no está el bebé. La cosa fue dársela a uno cuando despertó y le dieron el bebé muerto. Entonces, fue un trauma como por 2 años, mi hermano. Bendito el Señor, no nos separamos de él, seguimos ahí. Y nuevamente nos dio a Tamara, a los 2 años. Nos dio a Tamara, y Tamara fue el mismo mensaje, mi hermano. Me mandaron otro mensaje de mi misma prima. Me dice: va a ser niña otra vez, está embarazada tu esposa. Dios sabe que no me entiendo, hermano. Ella me dijo: yo no había posteado nada en el social media. Y dije: está embarazada, va a ser niña, pero ¿sabes qué? Ahora que es un niño, que le pongas la Angelina. No sé. Quedó ahí, pero ella confiaba en el Señor y todo, y está raro. Entonces, cuando llegó, estaba embarazada otra vez, y ya no posteé nada en Facebook ni nada. Yo dije: no, no voy a guardar esto privado. Entonces, cuando nació mi Tamara, era el de: ¿cómo va Angelina, mamá? Entonces, le puse Tamara Evangelina. Entonces, confirmación del Señor, me alegró la vida, y pues es lo más preciado que tenemos. Esta historia que yo les voy a contar en Ana, mis hermanos, es un caso similar. El Cana, su esposo, se casa con Ana. Ana no puede tener hijos por muchos años. Dice la palabra de Dios que van a Silo, a una ciudad, a una fiesta a Jehová que le hacen cada año en Silo, y sube cada año el Cana a orarle y ofrendarle a Dios, y también pidiendo por Ana, porque Ana se afligía mucho, porque era la casualidad que en ese tiempo el Cana, pues, era aceptado que él tuviera otra mujer, y la otra mujer sí le dio vida. Y pues la otra mujer, pues, decía bullying a Ana, porque no podía tener bebé, y pues era la otra esposa, y sufría mucho Ana. Ana andaba en depresión, andaba sufrimiento, llanto. Y aquí hay algo curioso, mi hermano. Cada año iban a orarle al Señor asilo y no venía bebé. Pasado el tiempo, ya no aguantó Ana. Yo creo que Ana probó todos los medios caseros que había ahí. No sé, tomar. No sé. Una hiena, una menguante, no sé, todos los remedios que pudo haber tenido y no hizo nada. Aún yendo cada año asilo, tampoco le consiguió nada. Hasta que un día, Ana ya no pudo más, su corazón se rompió y dijo que después, dice la Biblia, que después de cenar, porque hacer una cena, quebró en llanto y se fue al altar. Y dice la palabra de Dios literalmente que derramó su corazón. Y dice textualmente, Ana, cuando está en cara delante del Señor, le dice: yo no he podido embarazarme. Si te dignas a mirar mi aflicción y me das un hijo, yo lo dedicaré al Señor por todos los días de su vida. Y después salir del templo, dice la Escritura, que el rostro de Ana estaba resplandeciente. Ya no había tristeza más en ella. Y esto es algo bien bonito, mi hermano, porque nos damos cuenta que a veces vamos y sí pedimos, pero yo creo que no pedimos bien. Ana, en el momento que suplicó y derramó su corazón delante del altar, Dios le escuchó. Y dice que después de que ella salió del templo con un rostro diferente, dice que se llevó a su marido y salió embarazada y ahí salió Samuel. Y dice la Biblia que ella lo iba a entregar después de ser respetado. Entonces yo me identifiqué mucho con esa historia porque, bueno, yo también la entregué a mi hija. Yo no tengo por qué estar triste ni nada en aquel tiempo. Bendito Señor. Entonces, Ana entrega el bebé y dice que después de ser destetado, pues, amamantó al niño y aquí creció. Yo no sé, ya después de 10 años, mi hermano me llamó que tomar leche. Luego para mí entregarme y disfrutarlo después de tantos años que había estado sin niño y tener un bebé, una felicidad y luego entregarlo, era lo que había dicho Ana. Ana lo entregó y dice que después de que lo entregó, mi hermano, a los pocos meses o años, sin poder tomar de Dios, después de haber sido esto. Entonces vemos que si nosotros realmente de corazón le pedimos al Señor y le ponemos nuestras peticiones delante del Señor, Él responde. ¿Qué nos deja ver esa historia? Deje la afán y confíe en el Señor. No busquemos por nuestros propios medios, los hermanos. El Señor tiene respuesta y tiene las bendiciones para nosotros a su tiempo. Los retrasos no son, dice, los retrasos en tus peticiones no son fracasos. Esas son las bendiciones. Si piensas que algo no llega, no te afanes, quedará a su tiempo. El Señor tiene tiempo para ti. Y ahora bien, mis hermanos, ¿cómo podemos contrarrestar el afán? El mismo versículo nos habla aquí, según Pablo, cuál es el antídoto del afán. Y si nos vamos al versículo, dice: por nada estéis afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. No importa la fase de afán, hermano, que tengas, todo comienza en Cristo. El punto de partida para manejarlo es Jesucristo. Dice en Juan 14:1, no se turbe su corazón, crean en Dios, crean también en mí, creer en Él. Ya vimos lo de Ana, cada año pues ofrecerle tributo al Señor y no había llegado nada. Realmente creer en el Señor, mis hermanos, es caminar en fe. Como decimos, que cuando todo está bien, sí está bonito. Pero en las pruebas es cuando nosotros, nuestra fe es probada, ya. ¿Qué tanta fe tienes? Entonces, ser más analíticos en nuestra fe al Señor, mis hermanos. Creer en Jesús es poner tu plena confianza en Él, creer en su palabra para poder lograr amarlo verdaderamente por lo que Él es. Una cosa es creer en Dios, mis hermanos, porque todos creen en Dios, preguntas afuera, todos creen que es Dios. Pero la cosa es no creer lo que Él va a hacer en tu vida. Lo que Él se va a mover en tu vida. Entonces, es algo diferente. Dice antes bien, o dicho de otra manera, dice, a pesar de todo eso, o aún con todo eso, mediante oración y súplica. Entonces vemos que aquí la clave es la oración y la súplica, ¿verdad? Y mis hermanos, sería importante aclarar, la oración y la súplica son dos muchos tipos de oración que hay. Presentan diferentes cualidades. Por ejemplo, la oración. La oración, usualmente nos comunicamos con Cristo por medio de la oración, por peticiones, pero también para engrandecerlo por todos los tributos que es. Realmente es amarlo, es reconocer lo que Él es en nuestra vida. Esto es amar, disfrutar de la presencia de Dios, honrarle en nuestra adoración, recordar sus atributos, exaltarlo. No es suficiente que estemos adorados en fe pidiéndole al Señor paz de una manera afanada. No, tiene que haber fe, tiene que haber la confianza para pedirle y suplicarle paz al Señor. La súplica, mis hermanos, es una oración que va más allá de la oración. Ahí es donde la oración es más ferviente. Dice que nos insta a orar y suplicar que sin el deseo fervoroso de nuestro corazón. La verdadera oración viene del corazón, no de los labios. Vaciar nuestro corazón delante de Él, suplicarle por la cosa implorada, como lo hizo Ana. Ana es un buen ejemplo de todo esto. Dice su palabra que su semblante, cuando salió, estaba resplandeciente. Ya no había más tristeza en él. Y no solo eso, sino creer en Dios también hará conforme de lo que Dios hará conforme a su voluntad. Y finalmente dice que acción de gracias. Nosotros tenemos que ser agradecidos con el Señor por todo lo que nos da, por todo lo que nos pasa. Porque uno no sabe realmente a dónde nos lleva. Han habido situaciones muy difíciles que te corren de un trabajo y tú dices, híjole, es lo que ocupaba. Pero te colocan algo mejor y un día eso se da cuenta y dice, no tiene que haber eso. Cuando yo entré a trabajar, me acuerdo que me tocó un encargado, mis hermanos, ese hombre no le gustaban los chicos nuevos que le daban. Él los quería hacer que se regresaran a su casa. No había temas. Le decían el Big Mouth, me acuerdo. Ya sabían por qué. Tipo tremendo. No, es más, yo llegué y me dijo, ok, dos cosas. ¿Me compras lonche? O te vas por la vida de su barco el día. No, la pena puede agarrar un cheque. Ok, entonces, de sus herramientas te agarra todo el día. Mis hermanos, y yo por un tiempo así yo dije, pues bueno, cristiano, dije, no, este tipo sabe hacer bien. Entonces pasaron los años, me lesioné, me movieron a otro compañero. Y eso lo recuerda, me enseñó a trabajar ese hombre, y ahí es donde vi, yo dije, no, Señor, gracias por ponerme ahí. Porque Él me dio muchas cosas que yo necesito más adelante. Entonces, hay que ser agradecido por lo que el Señor nos da, mis hermanos. En pruebas, en necesidades, tenemos que abrir bien los ojos, mis hermanos. Porque a veces pensamos que nos está yendo mal, pero no, el Señor está trabajando en nosotros y en nuestras bendiciones. Entonces, ser agradecidos en todo tiempo y por cualquier circunstancia. Dice Efesios 5:20, mi hermano, den siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A Dios, Padre. Colosenses 3:15, 17 nos dice, en la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes, con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones, y todo lo que hagan, de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios Padre. Y mis hermanos, qué mejor ejemplo es de Daniel cuando el rey firmó ese decreto de que adorarlo a él. Dice que Daniel se metió a su mismo aposento, abrió la ventana que daba a Jerusalén y postrado muy dio gracias al Señor, aún sabiendo lo que estaría haciendo. Por eso no nos extraña cuando él fue echado al foso de los leones, él fue tranquilo en paz, sabiendo que el Señor había hecho todo eso. Entonces, mis hermanos, la confianza en nuestro Señor siempre debe estar sharp. No hay afán en nuestros corazones. ¿Qué quiero decir con esto, mis hermanos? Quiero concluir con eso, hermano. La mayoría de nosotros hemos pasado la vida intentando ocuparnos en nuestra vida. Nosotros vivimos de un trasfondo bastante. Cada quien tiene su historia que contar. Hemos visto las cosas a como nos ha llevado la vida cuando hemos caminado sin Cristo. Nos hemos metido en muchas situaciones difíciles. Por eso, cuando llegamos al Señor, mis hermanos, y le amamos de verdad y confiamos en Él, a veces nos da ese sentimiento aquí en el corazón. Cómo el Señor nos ha salvado de cómo desinvenicen a Cristo. Ahorita nos damos cuenta, a veces vemos personas que están pasando situaciones difíciles y siguen ahí, y por mucho que le explicas al Señor, no alcanzan a ver el poder espiritual que hay en la palabra del Señor y siguen haciendo las mismas cosas, aunque saben que el resultado va a ser el mismo. Depresión, malos de la presión. Estresados, muchísimo bien. Problemas familiares, divorcios, no hay gozo en su vida. Gente se queda mejor a trabajar, tiempo extra para no llegar a su casa. Todo ese tipo de cosas, mis hermanos, que la vida es corta y tú te gastas la vida ahí, sin seguir al Señor, que no solamente te puede quitar de todos los males, y si no te los quita, te da ese gozo, esa tranquilidad y paz de que sabes que Él te está guiando por senderos que tú nunca has caminado, pero que la confianza en Él siempre está ahí para sacarte adelante. La cobertura de Dios siempre va a estar ahí. Dice, tensión, crisis, nerviosa, que no llevan a otra cosa más que alejarte del Señor. El afán no roba la fe. No te permitas que eso pase en tu vida. Aprender a confiar a Dios lleva tiempo, mi hermano, muchos años. Cada día que pasa nos damos cuenta, yo me doy cuenta de tanta necesidad que tengo del Señor. Y si no hemos pasado pruebas de esas, no se preocupen, van a llegar también. Pero si hay que estar siempre atento a no caer en el afán y alejarnos del Señor, porque debe llegar a un lugar siempre. Caminemos siempre con diligencia, reconociendo nuestro esfuerzo, pero sabiendo que el Señor siempre va a estar ahí, apoyándonos en todas las decisiones que podamos tener. Y le digo, si no nos da, nos quita, estamos tranquilos porque sabemos que también tenemos todo. Nos ha dado un bonito día, nos ha dado salud, estamos aquí disfrutando de este día, no se nos ocurrió. Mucha gente se quiso levantar, no se pudo levantar. Yo me acuerdo de mi hermano Felipe, ahora que yo manejo y le doy gracias cada vez que iba a mi casa, le dije, Señor, gracias. Aprendamos a confiar en Él. Pruebas de traer en el camino. Y quiero terminar con este proverbio, hermano, que nos dice todo lo que necesitamos oír para seguir confiando en el Señor. Proverbios 3, 5 y 6 dice: confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus senderos. Él limpiará el camino para que tú camines. Mis hermanos, como dice Deuteronomio 28, nuestras bendiciones dice que nos seguirán y nos alcanzarán. No corramos, no corramos. Permitamos que esas bendiciones del Señor nos alcancen y podamos disfrutar en fe, en amor en Cristo, caminar en su palabra. No nos vaya a pasar como Pedro cuando le llevo en las aguas que caminara. Pedro caminó en el agua por medio de la palabra del Señor. Pero dice que vio las circunstancias alrededor y le dio miedo y se hundió. Tengamos cuidado, mis hermanos. No importa por un flow que se vea afuera, nosotros tenemos la esperanza de que el Señor siempre ha peleado. Él siempre va a estar ahí. Mis hermanos, ese es el afán. ¿Con qué concluyo? No vivamos en afán, mis hermanos. No vivamos en afán. Realmente este mundo se está poniendo cada día más difícil en cuanto a necesidades que nos hacen ver que necesitamos. No necesitamos, tenemos lo suficiente. Si Dios no nos da lo que pedimos, nos da lo que necesitamos. somos esclavos muchas veces, muchas hermanos, del sistema, y no nos damos cuenta que estamos encadenados. No nos damos cuenta que estamos encadenados hasta que nos pasa algo. Evitemos todo eso y confiemos más en el Señor. Cerremos nosotros. Señor, gracias, te doy, Padre, por este día. Padre, venimos ante ti, Señor, dispuestos en cada día, Señor. Hemos tenido muchos días buenos, Señor. Bendito el Señor, que muchas veces no llegamos, Padre, con afanes hasta que pasa un problema, Señor. Y nuestra fe se ve interrumpida por los ataques de Satanás que nos hacen desviar la mirada de ti, Señor. Yo te pido, Padre, escudriñe nuestro corazón, Señor, y que nos permitas llegar delante de tu presencia, Padre. Cambiar nuestro rostro como hizo Ana, Señor, que después de poner sus peticiones en el trono, salió con un rostro resplandeciente y alegre, no más triste, porque sabía que tú estabas trabajando en su petición. Señor, yo te pido, Padre, que nos ayudes a crecer espiritualmente, principalmente, a llevar esta vida, Padre, conforme a tu voluntad. Y Señor, ayúdanos, Padre, a seguir creciendo en tu palabra, Señor. Gracias por este día, Señor. Ayúdanos en esta vida, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, mis hermanos. Es todo lo de hoy, mis hermanos. Nos podemos ir a casa tranquilos. Maneje con cuidado. Disfrute su inicio de semana. Muchas gracias.